víspera de año nuevo, estando la noche serena, mi familia quedó de duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó de duelo, yo gozando a mi morena. Año nuevo lo quiero pasar contigo ahí en la sabana.